Estamos en línea a través de la 90-97 en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, sorprendidos, recibíamos fotos de lectores de nuestra página de internet en lineanoticias.com.ar sobre cómo estaba la laguna El Paraíso de La Prida, totalmente seca. No sé si será novedad para los lapridenses esto, pero para muchos olavarrienses sin duda. Muchos olavarrienses que durante mucho tiempo y durante muchos años elegimos y eligen como turismo de fin de semana, como turismo rápido, de acceso rápido, precisamente las instalaciones del balneario de La Prida. Estamos en contacto con Pablo Huisi, que es director de deportes y turismo de la Municipalidad de La Prida. Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se va? Muy bien. Bueno, sorprendidos, Pablo, en realidad. Para nosotros es una nueva imagen y olavarrienses que habían ido este fin de semana también se sorprendieron de la sequía y cómo azotó a la Laguna El Paraíso. Sí, la verdad que sí. Para nosotros, los que tenemos 50 años aproximadamente, es la primera vez que vemos la laguna seca. Uh-huh. La verdad que es un espectáculo llamativo por un lado, pero lamentable por otro, ¿no? Uh-huh. ¿Desde cuándo está así la laguna, Pablo? Nosotros en marzo ya empezó la laguna prácticamente a bajar considerablemente el nivel y ya prácticamente secarse. En octubre volvió a tener un poquito de agua, una lluvia de unos 60 milímetros alrededor del 10, el 9 de octubre, y después ya totalmente seca. Mm. ¿Está la situación de La Prida complicada con el tema de la sequía todavía, o esto es una sucesión de los años de sequía que ha habido en toda la región? No, la sequía es tal cual lo viene reflejando todas las informaciones de todos los medios. Mm-hmm. En los últimos días de diciembre tuvimos la suerte de que llovieran unos 50, casi 60 milímetros, pero en lo que va del año, de estos días de enero, no ha llovido nada y hay dos o tres tormentas que hemos cerrado, como uh-huh. habitualmente decimos, ¿no? ¿Qué dicen los memoriosos lapridenses sobre esta situación? ¿Se había visto alguna vez? Sí, en el año 73 creemos que fue la última, de 72-73, que se secó totalmente. Después, en las dos inundaciones que hubo, que ustedes como lapridenses sufrieron más que nosotros, 80 y 85... la laguna se volvió a llenar de agua, después llovió mucho y llegó a tener niveles de 3,5 metros, de acuerdo a lo que nosotros calculamos. Uh-huh, uh-huh. ¿Esto afecta al turismo o no en el balneario El Paraíso? No, hasta ahora nosotros no vemos que lo haya sufrido, porque la cantidad de gente que viene llegando por estos días, teniendo en cuenta los feriados de Navidad y de Año Nuevo, hemos tenido lo que habitualmente tenemos en cantidad de gente dentro del balneario. Uh-huh. Esto es 4 o 5 mil personas por día el fin de semana. Uh-huh. La cantidad de carpas va incrementándose poquito a poco, en lo uh-huh. cual para nosotros nos hace presumir una temporada tal o mejor que la del año pasado. Ajá. Bueno, al menos tiene su lado positivo, ¿no? Una pregunta, ¿tenía peces la laguna? Sí. La laguna llegó a tener pejerrey de gran porte, pejerreyes de un kilo y más también. Muchas veces la gente del club de pesca organizó torneos con una cantidad de gente importante que asistía al mismo. La pesca, la verdad, que ha sido una pérdida importantísima para lo que es el turismo de invierno. Uh-huh, uh-huh. ¿Se ha registrado esta mortandad de peces o han podido trasladarlos? No, en dos años, dos veranos consecutivos, atribuyéndole a las algas, a las altas temperaturas, a la poca oxigenación del agua, la mortandad se dio hacia el verano. Uh-huh. No el año pasado, que ya no quedaba. El año pasado la gente del club había tratado de, pensando o esperanzados en que podía llover, haber sembrado o resembrado la laguna con alevines, pero a los 10 días aproximadamente notamos que todos los alevines ya se habían muerto. Uh-huh, uh-huh. Obviamente después la laguna se secó, así que hubiera sido lo mismo, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Pablo, aprovechemos la oportunidad para invitar a la gente, para decirles que también hay un espejo de agua, tiene una pileta, ¿no?, en la Laguna del Paraíso. Sí, es un peletón de tamaño considerable. Bueno, la mayoría de la gente de la barría la conoce y la disfruta continuamente. Es más, es el día de hoy que cuando vos hacías las introducciones a las notas decías de gente que ha ido y que va. Uh-huh. Y seguramente seguirá yendo, porque el mayor efector que tenemos es la gente de la barría. Sí. Ajá, mira, vos no sabías ese dato. Sí. Ajá, Bueno, nos alegramos que así sea. Un saludo grande y estamos en contacto y muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Nos esperamos por el complejo El Paraíso. Muchas gracias. Ahí hablábamos con el director de Deportes y Turismo de la Municipalidad de La Prida, Pablo Huisi. Bueno, ingresen a www.enlineanoticias.com.ar y van a ver las fotos, que mucho le agradecemos a nuestro querido amigo Omar y a Juan Chamorro, que estuvieron ahí el fin de semana y tuvieron la deferencia de tomar estas fotos. Fantásticas realmente, fantásticas por lo gráficas que son las fotos y además por la buena calidad de imagen que tienen. Pero tristes, por cierto, en ver nada, pero nada de agua en todo el predio de la Laguna del Paraíso. Solamente un charquito. Una imagen de la sequía que realmente llama la atención. Así que bueno, ahí estaba entonces al director de Turismo y Deportes de La Prida, Pablo Huisi, comentándonos esta situación que se está dando en la vecina localidad.